is a clever little cat, a very clever cat, and it's a busy cat. Figaro knows a lot of this and that. What a clever kitty cat! Figaro! Figaro! Ya es hora de tu baño caliente. Ven acá, gatito bonito. Oh, Fígaro, ven acá. Nos vamos a poner limpios y muy bonitos. Muy bien. Quédate ahí. ¿Un baño de burbujas? ¡Especial para ti! Oh, ¡ya casi terminamos! ¡Eso es! No estuvo tan mal, ¿verdad? Tendré que bañarte otra vez.